Gras clásica. Un programa de Radio Gras. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Guía Crash Clásica. Como todos los lunes estamos en esta cita y hoy tenemos una presentación muy importante de una de las instituciones musicales que más cariño tenemos en esta ciudad, como es la banda municipal. Buenas noches a todos, buenas noches David, hazme los honores de presentar aquí a nuestros invitados. Has dicho, tenemos a dos representantes, bueno, representantes no, a las dos cabezas, queremos creer pensantes, de la banda, que son el director musical, Iván Arbolella, y el presidente Miguel, que no recuerdo el apellido, Miguel Ángel Martín, que estaban invitados para hablar de lo que quisieran, como siempre, con toda la gente que viene aquí, pero bueno, ellos tienen interés especial en no hablar de ellos mismos, sino hablar precisamente de la banda, que está en un momento ahora de crecimiento, de expansión y de presentación de proyectos y demás. Pues contadnos nada, tenéis una hora para hablar, hacer como Paco Umbral. Hablar de mi libro. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias, ante todo. Buenas tardes, buenas noches ya, David y toda la compañía. No, gracias a vosotros por invitarnos a hablar de nuestro libro, que en este caso va a ser la banda de música de Gijón. Y bueno, un poco la música de banda, habíamos pensado en hablar un poco, ¿no? Y a lo mejor desmitificar un poco la labor y la función de la banda y qué es una banda de música hoy en día y qué funciones debería de tener, y luego pues bueno, pues hablar aquí de lo que sea, de lo que toque, del gobierno o del desgobierno que, en fin, de lo que haga falta. Muy bien, pues todo vuestro. Nada, bueno, empezar ya a decirnos un poquito de los proyectos que tenéis, esas cosas. Bueno, yo si te parece, me parecería que interesante a lo mejor comenzar con música. Yo traía una obra que se llama Extreme Beethoven, de Johann de Meij, que es uno de los compositores más importantes hoy en día, arreglistas también, la música de esta, para esas formaciones. Y si no te importa, podemos escuchar un poco al principio. Venga, vamos para allá. Vamos para allá, segundín, que esto es Radio Crash, siempre tenemos electroduendes por aquí danzando, la bruja vería, El primer Crash. Madre, a ver, me parece que la música que me has traído no me entra bien. A ver, ¿qué pasa aquí? Voy a intentarlo de nuevo. Parece que la música, tu explorador no es compatible. Muy bien, genial, empezamos muy bien. ¿Qué ha traído? ¿Un Mac de esos? Claro, pues el problema. Escucha, el no pasa MP4 nada. De toda la vida. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a buscarla por YouTube, ir hablando tranquilamente. Fantástico. ¿Estará en YouTube? Sí, seguro. Bueno, venga, pues dentro de unos minutos lo escuchamos. Bueno, Iván, hay que decir que lleva relativamente poco tiempo con la banda de Gijón, ¿no? Un año, dos años, ¿cuánto tiempo llevas? Empecé en octubre de 2014. Sí, ¿fue? Tres años. Tres años justo ahora, sí. Pero bueno, muy poco. En relación a la historia de la banda, que son 150, bastante poco, la verdad. 150. ¿Tu antecesor era? David Colado. Y cuéntanos un poco, porque aquí, bueno, yo he de confesar que soy totalmente ignorante en este... Yo soy de cuerda frotada, como sabéis, entonces, bueno, el tema de las bandas, pues nunca he tenido el privilegio de participar en ninguna de ellas. Estás tardando ya. ¿El qué? ¿Estás tardando? Sí, bueno, cualquier día metéis violas, porque sí, metiendo chelos por ahí y tal. Escucha, pero aquí había un batiburrillo, un Gijón un poco, que si había una banda, que si había dos, no sé cómo era aquello, ¿no? Ahora solamente hay una, ¿no? Vosotros la banda de Gijón. Yo creo que ahí Miguel puede seguramente explicarte un poco más cuál fue el... Pues sí, hubo un tiempo donde había dos bandas y, claro, el ayuntamiento tenía que pagar dos subvenciones hasta que dijo basta, que había que unir las dos bandas y quedar solo en una subvención porque era imposible. Y así nació la banda de música de Gijón y Villa de Jovellanos. Ajá, que eran los dos nombres anteriores. Sí, una era la banda de música de Gijón y la otra la banda de música Villa de Jovellanos. Al unirse quedó así. Y así estuvo hasta el 2015, que creo que fue cuando cambiamos el nombre a Banda de Música de Gijón, Sison, que es el nombre actual. Ya. Y esa es más o menos la historia así un poco de la fusión de las dos bandas. Bueno, bueno, os aviso que tengo la música aquí. ¿Sí, música preparada? Bueno, pues venga, escuchamos un poco y luego seguimos charlando. Vamos para allá. Por nada, pero esto es maravilloso, ¿eh? Qué bien suena. Sabía que te iba a gustar. Este programa es genial. Es una mezcla entre Beethoven y John Williams. Sí, ¿no? Exacto. Beethoven hasta contraataca. Esa fue un poco la idea de empezar hoy con esta música. Bueno, fue porque últimamente hay mucha gente que incluso en la prensa hay alguna reseña que con la banda, pues que comenta con toda la buena intención que la banda cada vez se parece más a una orquesta sinfónica, que suena como una orquesta, que no suena como una banda, que suena, en fin, ¿no? Como una especie de halago. Y por supuesto que claro, a ver, por supuesto que siempre recibimos, todas esas palabras las recibimos con el mayor de la ilusión. Pero claro, están como ¿cómo se dice? Predisponiendo o, que bueno, que una banda suena mal y una orquesta suena bien. Entonces, lógicamente, si es verdad que hay muy pocas bandas profesionales, lo que conlleva pues que muchas de las bandas que son amateurs pues que no llegan a los estándares de calidad que puede llegar una orquesta sinfónica profesional en la que cada músico pues cobra 2.000 euros, 3.000, claro, en fin, pues cobrando 30... Habría que comparar la banda amateur con la orquesta amateur. Claro, exacto, claro. Esa es la idea. Y por eso puse esta obra que está tocada, interpretada por una banda muy buena. Creo que esta es la banda de Lalín, que conoces, uh-huh. Una banda gallega. Es Galicia eso, ¿no? Galicia, sí. Fantástica. Y el comienzo, que es una obra que compuso Johann de Meij, que está basada, como ya veis, en obras de Beethoven, el concierto emperador, la novena de la sinfonía, etcétera, y luego ya desvaría, ya como tú dices, en tipo John Williams, una mezcla, remezcla y tal. Pero bueno, parte, en realidad es una banda que suena como una orquesta ya, porque la orquestación comienza como una orquesta. Y quería empezar un poco pues con esta idea, ¿no? De que la banda de música, cuando suena bien, parece una orquesta, y cuando no suena tan bien, pues somos una banda, ¿no? Y no debería vaya, de ser vaya así. Vaya banda. Bueno, el orquesta sinfónica a veces también suena mal. O sea que, claro, sí, o sea, eso exacto, depende de la que no. Sí, exacto, aquí David bueno, puede dar fe. Sí, cuando voy yo suena peor todavía. Sí, pero bueno, no pasa nada. Tú tocas la viola, ¿qué vamos a hacer? No. La capacidad de destrozo que tiene la viola de orquesta es limitada. Escucha, hay que decir que hemos tenido. Es la primera vez que traemos aquí a alguien directamente relacionado con el mundo de la banda, y de hecho hay que confesar que no habíamos puesto música de banda todavía. Lo más parecido a una banda que habíamos puesto yo creo que fue la fanfarria de Coplan, ¿verdad? La sí, de, sí, de fanfarria, el hombre común. Pero sí que se habló aquí de las bandas, además siempre muy bien, en dos ocasiones al menos que yo recuerde. Una vez fue cuando tuvimos a un invitado que es Guillermo Collazo, que igual conoces, que es un tubista gallego precisamente, sí, que nos contó pues eso de sus comienzos, en la importancia que tiene el movimiento de las bandas en Galicia, ¿no? Y hablaba con mucha nostalgia y con mucha morriña de aquello. Y luego el otro día tuvimos por aquí también a Pedro Ordieres, que es el, entre otras muchas cosas, director de la Orquesta Universitaria recién refundada. Y también habló con mucha envidia sana de las bandas de Valencia, a las cuales los chavales que salen de allí acaban siendo solistas por ahí por el mundo, luego siempre vuelven a casa, no solamente por Navidad, y van a tocar la banda, o sea, sin ningún tipo de ánimo de lucro, simplemente por fidelidad a esos orígenes, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que aquí somos plenamente conscientes de esto que estáis diciendo. Iván es de Pola de Siero, o cerca, ¿no? Bueno, ¿O te has criado, has estudiado allí? En realidad yo soy de Vimenes. De Vimenes, todavía más astur. Soy auténtico, astur auténtico, de pura cepa. El núcleo duro. Bueno, pero si no estoy mal informado, has estudiado por ahí por Pola y has ejercido bastante actividad. Lo digo esto porque es verdad que Asturias no es una región que se asocie mucho a las bandas, no tanto en cualquier caso como Valencia o Galicia, pero bueno, Pola es verdad que es un poco el epicentro, ¿no? Del movimiento de bandas y coral también en muchos sentidos. Me gustaría que en algún momento del programa encontrases un hueco para hablarnos de Alfonso también, ¿no? Que sí, una personalidad enorme y cuando estabas en esto, ¿no? Cuando estabas hablando de todo esto, estaba recordando ahora mismo el proyecto que tenemos con la banda de Gijón, que precisamente trata de recuperar eso de lo que hablaba Pedro Ordieres, ¿no? Claro. De que en la banda de Gijón ahora mismo, aunque hay mucha gente de Gijón, etcétera, etcétera, y hay gente que lleva muchísimos años en la banda, tenemos gente que lleva 30 años, 40 años 40, en la banda. También. Pero falta un poco, falta la escuela de la banda, precisamente eso todo lo que nutre, toda la base, digamos, para que la banda pueda llegar, continuar otros 150 años más, ahora mismo nos falta. Por eso ahora queremos crear una escuela de música, por eso creemos que hay que valorar muchísimo eso. Y nosotros en concreto, Miguel puede dar fe también porque pensamos exactamente igual, nosotros nos salimos de la banda. Yo, si hay dos personas a las que tengo que agradecer, siempre agradeceré, dentro de mi formación, pues bueno, que me dedica a esto, aparte de mi madre que me obligó a seguir con el clarinete cuando yo quise dejarlo, cuando estaba en tercero de clarinete, pero son Maite Martínez, la directora de Siero Musical y el alma de Siero Musical hoy Martínez en día. Miles, ¿no? Maite, sí, Martínez, claro, en Miles, exacto. Claro. y otro es Alfonso Sánchez, que es también, pues que desde que se volvió a crear la banda de música, pues, y de la escuela de la banda de música salieron muchos músicos que hoy se dedican a, pues, Pablo Tuba, Sergio Finca, sí. En fin, allí en la Pola lo de los tubas sería tremendo, sí. No sé sí, si sí, es salieron... la dieta o el microclima o algo, no, hay ahí, porque vamos, Sergio Finca, hemos hablado aquí alguna vez, es el actualmente tuba de Spanish Brass, los Metals. Pablo está en Barcelona, ¿no? En la OBC. Sí. O sea, gente de primerísimo muchísima nivel. Muchísima, claro, gente. Claro. Y yo creo que la semilla que se puso, está claro que fue el rigor, la disciplina, el amor a la música, pero siempre desde el punto de vista del respeto. Y eso fue, sin duda, una semilla que sembró Alfonso y Maite. Bueno, pues de otra manera, porque fue por parte de los coros, etcétera, pero por ejemplo yo en la dirección me inicié con Maite Martínez, claro. Y fue ella la que nos inició a mí y a muchos más, ¿no? Maite es hija o sobrina de Ángel Envil, ¿no es eso? Es sobrina de José Ángel Envil, sí. Que es el director del joven coro de la Fundación Princesas de Asturias, sí. Y es nieta de Ángel Envil. Que fue el fundador de todo, ¿no? Exacto, sí. Que fue el que inició todo este movimiento. Y Alfonso Sánchez Peña, bueno, para mí es las personas más sabias que conozco musicalmente, ¿no? Es una persona que... director, compositor, pianista, improvisador. Yo me acuerdo que él tenía como un taller de improvisación con alumnos que iban haciendo exhibiciones por ahí por los conservatorios, que les dabas tú dos notas, un motivo de dos notas, y montaban ahí una rapsodia. Estaba Oliver por ahí metido también, y Emilio Huerta y toda aquella gente. Emilio Huerta es otro gran otro gran músico que parió Siero Musical, sí. y la Pola, vamos, podríamos, sí. Decir, ¿no? Es el organista hoy en día también de Pola. Acaba de ahora mismo, estamos haciendo el arreglo este de Nora de los Sueños que él está orquestando. Y además, lo que sí que tengo que estar orgulloso es que todos, absolutamente todos los que estamos nombrando, son gente fantástica. Sí. Y bueno, y ahí tenéis el GAME también, ¿no? El GAME también, exacto. El grupo, exacto. Este que estos hacen una labor. No es de Pola de Siero, el GAME, pero ensayan allí, de alguna manera tienen la sede allí, ¿no? No, la tiene en Gijón, creo. ¿La tiene en Gijón? Sí, en Gijón. Pero vamos, bueno, tienen muchas... Ciudades hermanadas. Exacto. Ahora con la minera ya está. Bueno, está 10 minutos. Exactamente. Bueno, ¿qué más nos propones por ahí? Para bueno, pues una obra que traía ahora a continuación, pues es una obra que guarda un poquito en relación también con la banda de Gijón, porque es una de las obras que interpretamos en el primer concierto que hice con ellos, que es la Obertura Cubana. De Gershwin, exacto. Que esta es un arreglo, por supuesto. El lema de la banda, como el de los acordeones, es que todo tiene arreglo. Pero ahora, gracias a muchísimos compositores que han visto, pues, que en la banda, pues, que hay muchísimas capacidades y recursos, etcétera, están componiendo exclusivamente para la banda, y eso es otro de los mitos que quizás podamos desmitificar hoy. Pero en cualquier caso, la Obertura Cubana, la idea es que se escuche también un poco, pues, la gran capacidad de orquestación de colores que tiene la banda, independientemente, bueno, de que la cuerda nos falta, a no ser chelos y contrabajos, pero que también... Bueno, yo encontré aquí una versión de la Universidad de Michigan, y vamos para allá, a ver cómo suena esto, ¿eh? Estamos todos aquí, hasta aquí nos está preparando el maestro. Thank you. Bueno, yo creo que es una muy buena demostración de la fuerza de lo que es una banda a dolor. Además, es que esa banda es fantástica, esta de Michigan. ¿Eh? ¿Qué reís? Oh. De tu dolor, de tu entusiasmo. No, no, es que estoy viendo aquí a estos chavales que son de la Universidad de eso, de Michigan, y vamos, es fantástica. Es que no se echa de menos a la cuerda para nada. Y menos, bueno, claro. Es... Hay cuerda para rato. Y menos a las violas. Sí, escucha. No, aparte, bueno, claro, que después, pues, te imaginas que es como una... Claro, esto que es tan jazzístico y tal, pues como si fuese una Big Bang, ¿no? Que claro, claro. Realmente, lo que a lo mejor entra un poco con calzador en esta música es la cuerda después, ¿no? Parece como mucho más propia para el viento y para la... Ostras, y para, la, y para la percusión. La versión orquestal... Sí. Ostras, la cuerda a mí que no me la quiten. Lo esto que lo, pasa tocamos, bueno. Lo tocamos con Oliver hace mil años aquí en la extinta... Osji. Exactamente. Una lástima, ¿no? Que sí, se perdiera la, ese la proyecto. La verdad es que sí. El otro día estuvo Pachi por aquí y se despachó un poquitín con los responsables de aquella pérdida. Bueno, una cosa que por la que nos hacía mucha ilusión tener aquí a los chicos de la banda, pues es porque encaja idealmente en el ideario del programa, que es un poco la difusión de la música clásica. Nos intentamos hacernos desde la radio. Y la banda, pues evidentemente... tiene una como son instrumentos de plein air, como dicen los franceses, ¿no? Pues es evidentemente es la formación ideal para tocar en la calle, por la sonoridad de los instrumentos y por la independencia que pueden tener de resonancias arquitectónicas o de amplificaciones electrónicas. Entonces, bueno, pues es un instrumento de difusión ideal. ¿Vosotros qué tal lleváis lo de tocar en la calle? Tocar en la calle. Pues mira. Lo de Begoña, los toros, las procesiones. En verano bien. Todo eso. Pero en invierno, claro. Regular. Eso, estaba esperando que acabaras para decirte también, para desmitificar eso, porque sí. Hay mucha gente que piensa que como la banda, lo que tú dices, ¿no? Sí. Parece que la banda puede tocar en cualquier sitio, a cualquier hora, no. De cualquier manera, y que somos todo terreno, ¿no? Y los instrumentos de la banda, como los de la orquesta, como el clarinete es de madera, igual que la viola es de madera, sí. y todos estos instrumentos tienen una cantidad de problemas. Son los mismos. No, evidentemente. Exacto, son los mismos instrumentos. Los delicados son igual, pero bueno, tienen otra proyección, tienen otra... Pretendía ser un cumplido, ¿eh? Quiero decir, o sea, sí. Vosotros podéis hacer... Evidentemente lo mismo que hace una orquesta en cuarto de cuerda, pero más, o sea, sois más independientes un sí. Poco, ¿no? Hombre, no es por nada, pero yo tengo visto a la banda orballando, ¿eh? Exacto, sí, eso era lo que yo quería. Yo he visto orballando poco... muchas, y siempre flipaba ya con eso, porque yo, si, mi negocio está en la Plaza del Marqués. Entonces, por ahí delante, pues pasáis pues haciendo otro tipo de cosas, especialmente cuando es la Semana Santa. Y alguna vez orballando, veo ahí una trompeta y digo, uf, no sé, esto no lo veo yo muy, muy tal. Pero claro. Hacedlo tapáis, ¿no? Lleváis como un... No. Un palio. Un palio. Que llevamos el director y el presidente, el palio. Sí. No, eso es un problema que estamos teniendo, que gracias a Dios están entendiendo desde el ayuntamiento, lo están entendiendo muy bien, porque se dan cuenta de que efectivamente pues un instrumento que se daña luego pues lleva una serie de costes y de reparaciones. No, y, está claro. En fin, entonces bueno, pues estamos intentando quitar esa idea de que la banda toca en cualquier sitio, de cualquier manera, porque el sol, la lluvia, etcétera, todos los factores climáticos pues afectan. Pero bueno, por el verano estamos, lo que dice Miguel, encantados de tocar. Mejor, sobre todo aquí en Begoña. Exacto. Y en sitios así. La claro. Plaza Marqués, que se pone a tope. Habilitados, claro. No, hombre, yo a lo que me refería es que nosotros, bueno, una de las tesis que tenemos aquí en el programa es que la música clásica, pues quizás no llega a la gente, entre otras muchas cosas, un poco también por los espacios, ¿no? Por esa rigidez de decir, no, tienes que meterte en un teatro con columnas salomónicas en la entrada. Cierto. Y dorados y terciopelos y tal, ¿no? Que a lo mejor pasa, el acercar la música a la gente pasa por salir un poco a la calle, no en el mal sentido, no digo de ponerse en la esquina. Sí. Además nosotros, bueno, organizamos este último verano, hemos organizado precisamente, para predicar con el ejemplo, hicimos un festival de música al aire libre, ahí en la Plaza del Marqués. Es que fue casi, bueno, eran grupos muy pequeños y casi todo instrumentos de cuerda, algo de voz también, y precisamente lo que la espina que nos quedó clavada es que no se oía suficiente, porque era sin amplificación y tal. Entonces, bueno, pues yo, evidentemente, no podemos dejar de pensar que la banda allí hubiese lucido mucho más, evidentemente, teniendo en cuenta que a los instrumentos no debe darles el sol, ni la lluvia, ni cosas así, ¿no? Nosotros ahí la lucha que teníamos era contra el viento. De esto sabéis mucho vosotros, de pinzas, sí, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí. De pinzas se nos va mucho la pinza, sí, sí. Y tal. Acabé empinzado, bueno, también aquel día, madre mía. Aprovecho para invitaros, para si no sé en qué medida esto depende de vosotros, pero bueno, si este verano tenéis un huequín y podéis incorporaros a nuestro festival, ya estamos empezando a organizarlo. Pedro Ordieres otro día se comprometió, la orquesta va a venir. Este año vamos a intentar hacerlo un poco más a lo grande, con grupos un poquito más grandes, coros y tal, a subir un poco el formato. El guante está echado y vamos, y eso solamente es hablarlo. Exacto. Pero vamos, eso... Y las fechas y tal, y además, el que lo organiza es Enrique, yo puedo dar fe que es la persona más... los dos. Persona más respetuosa con los instrumentos y con los instrumentistas. Decía, bueno, no, si llueve, vamos, ni de coña por los instrumentos, no me va a coger catarro aquí nadie, tal, ¿no? Eso es exquisito. Otra cosa que nos llama la atención de las bandas desde fuera es la posibilidad de que pueden llegar a coincidir varias generaciones de la misma familia. Eso desde fuera se ve como una cosa muy bonita, muy entrañable. No sé, a lo mejor vosotros en un momento dado alguno querríais jubilarlo, ya no voy a meter. Pero bueno, no sé, ¿cómo lleváis este tema de las diferencias de edad que pueden llegar a darse? Pues la verdad, bastante bien, porque... Hay que decir, en honor a la verdad, que la gente más mayor son las que más tiran por la banda. Claro, gente de 70 y pico años, llegas allí un par de horas antes del ensayo y están estudiando, cogen la partitura, la solfean, leen música, están con el instrumento, son gente incansable y son los que tiran del carro prácticamente. La gente joven, pues oye, estudia, tienen su carrera, están de ello, pero... Los que tiran verdaderamente por la banda son la gente más mayor. O sea que en ese caso es fundamental. Y os imagino que a su vez estarán encantados de que vaya gente joven también, claro. Sí, sí, claro. Y yo creo que además es algo común a todas las bandas del mundo, porque yo recuerdo que en Pola de Siro pasaba exactamente lo mismo. Es decir, había una cantidad de gente que iban siempre a ensayar, unos, bueno, pues con más acierto o menos acierto, con más salud, digamos, musical o menos, pero es que los jóvenes es lo mismo. Los jóvenes, pues hay gente que toca mejor, que tiene más talento, menos, que estudia más, que estudia menos, pero los que cumplían siempre era la gente mayor, la gente que yo recuerdo siempre que eran los que iban a sellar. Y yo creo que todas las bandas tienen pasa un amor especial por la banda que es increíble, que es... Pasa un poco en los coros quizás también, ¿no? Cierto, lo mismo. También, sí. Por cierto, el próximo programa vamos a traer a otra persona también muy, muy necesaria para el sustrato musical de Gijón. Nosotros defendemos mucho, más allá de la estrella fugaz que pasa al solista invitado que da un concierto, cuando no lo cancela, como este de ayer de Oviedo, la Katia esta. Se puso muy mala, sí. Lo canceló. La gente que estáis ahí al pie del cañón ensayando y actuando prácticamente todas las semanas, ¿no? Efectivamente, todos los fines de semana estamos ahí... Aparte de tocando, ensayando y estudiando, porque hay que estudiar. Pues nuestro próximo invitado va a ser Santiago, que es el actual presidente de FECORA, si lo conocéis. Estuvo en el Ateneo de la Calzada, bueno, una persona muy, muy vinculada. Era el tema que nos tocaba un poquitín por tratar, porque por aquí hemos traído instrumentistas, directores, estuvo director de coro, de orquesta, ahora de banda. Nos faltaba un poco una persona del ámbito de la gestión, que bueno, también es algo necesario, ¿no? Para que funcione la música, pues no solo es la gente que está en el escenario, evidentemente, eso es la punta del iceberg. Y bueno, teníamos un montón de ofertas de grandes gerentes de grandes orquestas, pero una persona aquí de la calle, del Ateneo. Así que os invitamos a escuchar el próximo programa con Santiago. Bueno, un poquito más de música. Sí. Vamos a escuchar ahora algo de Kurt Weill. Y luego hablamos por qué. Bueno, según Dien, que estoy aquí pegándome con a ver qué versión, a ver qué tal suena, ¿eh? Tú te electrocutes, ¿eh? No, los electroduendes es lo que intentan, pero no, todavía no lo consiguieron en los años que llevo aquí. A ver, vamos a ver cómo se suena esto. Bueno, ya te digo, estamos improvisando un poco. Avisamos a nuestros queridos oyentes que estamos improvisando porque nos falló el pincho y bueno, ya ahora me figuro que empieza a sonar. Bueno, os digo, amigos, que esto esta versión que elegí yo está muda. Debe ser por la época que se escribió, que se sabe que era cine mudo, y entonces, bueno. A ver, voy a escoger otra por aquí. A ver, si encuentro. Bueno, mientras tanto, aprovecho para contaros que Kurt Weill también es el va a debutar hoy en el programa. Nunca hemos escuchado nada de él. El otro día hablamos con Carlos Orate de él, ¿no? Pero sí, yo creo que mira, no había... voy a poner ahora, en vez de que es una versión original, del año Catapunt. Del año, bueno, 28 no era... Bueno, casi empezó ya el sonoro. Vamos para allá. A ver qué suena esto. Jon war der Runter und Jim war dabei und Schock ist das Land geworden. Doch die Armee, sie war keine Versailles und das führte hinauf gen Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen vom Kap bis Katschbihar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Bifteck Tartar. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Schorchi nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kopf bis Katschbihar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, ne braune oder blasse. Bueno, como veis, estoy poniendo aquí la canción de la ópera. Sí, exacto. Estoy viendo, lo que queríamos buscar, que era la música que escogió un poquitín al principio de la canción. ¿No lo oyes? Está sonando música, ¿no? No, no, no, no está sonando, estamos hablando nosotros. Ah, vale, perdón. Ponte los cascos, no. David, por favor. Bueno. Los de las orejas, David. A ver. Bueno, al principio sonaba un poco la banda, ¿no? Sí, sonaba un poco. El que una cosa que era en alemán, eso no era ningún instrumento de la banda, era un paisano cantando. Bueno, os decía que Kurt Weill nunca estuvo aquí, pero es verdad que hablamos el otro día con Carlos Orate sobre él. Gershwin sí que había venido, nos había propuesto una clarinetista, precisamente, que vino aquí, que dijo que su música favorita era la Rhapsody in Blue de Gershwin, que era Ana, nuestra invitada del programa infantil, que 6 años, clarinetista en ciernes, ya oiréis hablar de ella. Al hilo de esto, me estabas comentando a micrófono cerrado a ratos que, bueno, que era un ejemplo también de esto que llega. No pasa nada, ¿eh? Pensaba que no se oía, se escuchaba, ¿no? Estoy buscando la canción. De ejemplo de música original para banda, ¿no? Antes os habías puesto arreglos de los que hay para todo, como el para el acordeón. Háblanos un poco entonces de este repertorio, porque es verdad que es bastante desconocido, ¿no? Yo de lo poco que me acuerdo, la sinfonía esa que es de Stravinsky, de instrumentos a viento, ¿no? Y, sí, que era como un tom para la manera de Debussy o no sé qué, y poco más, la verdad es que poco más conocemos, ¿no? Hay mucha música escrita solamente para banda de música. El problema que hay es que haya música de compositores, entre comillas, conocidos. Yeah, compositores, yeah, conocidos. Como tú bien dices, Stravinsky, por ejemplo, tiene, yeah, el Octeto de Viento. Tiene varias música, y hay una sinfonía de para vientos, que es de... No sé, pasa aquí, no sé si se está oyendo o yo no oigo. Una sinfonía para vientos, que es muy conocida, pero que son un poco formaciones que no son exclusivamente la propia banda, no incluye toda la banda, sino que incluye vientos dependiendo de... Había aquello de Varese también, ¿no? El Octandre o no sé qué, ¿no? ¿Esto no es para viento también? De Varese sí, pues hay, sí. Hay una... De Varese... Espera, no, pero eso es para 12 instrumentos. Puede ser. Que es... Sí. No, ahora mismo no recuerdo. No soy un fan de Varese, si te digo, yeah, honestamente. Pero... No, yo tampoco. Vale, bien. Pero sí que hay, pues, de incluso ya empezando con Beethoven. Beethoven tenía también alguna música solo para vientos, bastante música para vientos. Pero hay, pues, de Stravinsky, de Aaron Copland. También tenemos aquí una obra abajo, Variations on a Shaker Melody, al final de todo. ¿De Copland? Esa es de Copland. Esa va a caer. Y ese es un variaciones sobre Appalachian Spring, Primavera Appalachian. ¡Ah, qué guapo! Que precisamente sobre hace el tema este del Give to Be Simple, este. Exacto. ¡Ah, qué chulo! Exacto. Qué chulo. Y que esa, la versión que conocemos la hace el clarinete, justamente, ¿no? Exacto. La versión de orquesta. Exacto. Esa qué la guapo. Interpretamos en un programa hace poco, en esto, tocamos con la banda de música, hicimos en Veranes, en el Museo de... Ah, ya, la Vía Romana. Exacto. Hicimos un tipo de música así como muy... No, celta, pero bueno. De romanos. De las pelis de romanos que de romanos. Eso sí, un poquísimo. Algo así. Y interpretamos esta vez que quedaba, la verdad es que era una obra muy muy muy guapa para el entorno en el que el marco en el que estábamos, porque allá arriba en veranos con toda la todas las vistas que hay y tal, quedaba muy guapo. Sí, si podemos escucharla a lo mejor. Estoy buscándola. La tenemos. Ah, bien, bien. Copland. Estoy viendo, claro, pero querías las variaciones para... Sí, es Variations on a Shaker Melody, Variations on a Shaker Melody, dice de Primavera de Palache, From Appalachian Spring, de Aaron Copland. Esto también lo escuchamos un día que dedicamos aquí a los ballets de bueno, la primavera. Vamos a escucharlo si encuentro que sea en... Bueno, vamos para allá. Variations of on a Shaker Melody. Exacto, ¿no? Eso. Va. Exacto. Pues a ver, si ahora sí por fin empieza a funcionar. Hoy tenemos un día divertidísimo, David. Bueno, hombre, las bandas ya lo que tienes. Thank you. Bueno, tenemos que decir que también está aquí Esther con nosotros, que bueno, es trompetista de la Sinfónica de Bilbao, que siempre la ignoramos, que viene aquí a visitarnos y bueno... Algún día hablará. Algún día se atreverá a hablar, sí, sí. Oye, Copland, qué bien le va la trompeta, ¿eh? Tiene esto, lo de la fanfarria. Luego hay una obra también muy chula que lleva un solo trompeta, Quiet City o algo así, puede ser. Quiet City, sí, maravillosa. Sí, muy poco conocida esa obra. Es preciosa, ¿no? Es preciosa. Preciosa, sí, preciosa. Con cuerdas, sí, sí. Preciosa. Bueno, oye, pues muchas gracias porque nos estáis trayendo unas cosas muy, realmente muy prestosas. ¿Qué tienes por ahí preparado? Pues ahora para seguir. Comentamos una obra que precisamente hace poco interpretamos en el Teatro Joviano. Es un concierto que llevaba por nombre Cinema Paradiso, que como su propio nombre indica, pues iba un poco de todo, de bandas sonoras, etcétera, y que bueno, tuvo bastante aceptación. La verdad es que la música del cine siempre tiene mucha aceptación entre el público, siempre nos garantiza un casi lleno, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en orquesta pasa un poco lo mismo también. ¿Sí? Que está esta orquesta ahora mismo que está girando por toda España. Ah, sí, o... Sí, música sí. De... sí, que son de Madrid. Sí. Exacto. Esto, a ver, la pena de esto siempre es bienvenido, ¿no? Que la gente vaya a los conciertos, escuchar música. Lo que a veces hablamos Enrique y yo, entre nosotros, y alguna vez yo creo que en Antena con algún invitado, creo que es una pena que hay mucha gente que le encantan las bandas sonoras y no se da cuenta que la mayor parte de las bandas sonoras, bueno, Morricone desde luego, o sea, es música clásica. Exacto. Música clásica, y además ellos mismos lo reconocen. Exacto. Morricone decía que para él Mascagni era Dios. Exacto. ¿No? Era una cosa como... Entonces, bueno, si te gusta Morricone, ¿cómo te va a gustar Mascagni? O Shostakovich. O Shostakovich, claro. Claro. Shostakovich. Shostakovich por fin lo dijo, ¿eh? Tiene muchas cosas, tenía que muchas cosas para el cine. De hecho, mira, otro proyecto que tenemos aquí en la emisora es hermanar dos programas, el nuestro de música clásica y otro que hay de cine que se llama Cinefagia, y hacer un ciclo de proyecciones ahí en el Centro Cultural de Cima de Villa, proyecciones en las cuales aparece música clásica, pero que no es la banda sonora original. Con el fin un poco de ilustrar también a la gente, bueno, disfrutar de las películas, evidentemente, pero ilustrar un poquitín a la gente para que se den cuenta que tú crees que no te gusta la música clásica, pero sí, cuando la escuchas ahí, porque anécdotas múltiples, ¿no? A vosotros habrá pasado también, que te viene alguien hablándote de tal música y no te dice el compositor ni el nombre de la obra, te dicen qué película sale y se piensa que es la banda sonora original, ¿no? Claro, y dice, oye, la de Masterman Commander, y te dice, oiga, que es Pokerini, ¿no? Claro. O la de Memorias de África. Oye, la de Memorias de África, Mozart, el clarinete, claro. Es cierto, de Mozart de hace unos años ya. Sí. Exactamente. Bueno, dicho lo cual, Morricone, bienvenido. Bueno, vamos para allá, ¿no? Venga, yo creo que va a salir todo perfecto. Mirar bien todos los aparatos. Sí. La nave urja vería por aquí. Me voy a asustar a los electroduendes que tengo por aquí danzando. Allá. Thank you. dejar esto a ritmo de Right Time. ¿Puedes anunciar yo otras cosas? Pues coge dos. Y está ahí. Y el cinco, díselo mientras hablamos, dile. Bueno, vale. Pero es que eso necesitáis ponerles que tengo aquí. No puedes, ¿no? ¿Eh? Espera. Que no puedes ponerles que te mandé aquí, ¿no? Yo, la que tú me escribiste es la puse aquí mismo. Sí, pero digo de les que te mandé. Es que esta hay una grabación de la banda de música de Gijón. Ah, sí. Espera un segundo, lo tengo aquí. Vale. Seguramente podremos. Que antes que nada, quería decir una cosa. Que yo soy más viejo que hay aquí. Soy mucho más viejo. Os llevo unos cuantos años. ¿Y qué os iba a decir yo? Que para mí la banda municipal de Gijón es algo que tengo... No, mucho. Municipal no. Exacto. Tengo que cortar, lo siento, sí, pero tengo que cortarte. Sí. Es que luego tenemos muchos líos, por eso. Claro, que yo siempre le llamé así, toda la vida. Claro, por eso. Aunque dependemos del ayuntamiento, pero no somos municipal. Claro, es que yo cuando, claro, te estoy en los años 70, claro. Vivía Pachu todavía, así que ahí figúrate. Ahí estaba. Entonces, claro, en aquella época era la banda municipal, exacto, de Gijón. Y todos, claro, los domingos, después de misa, tocaban en Begoña, en un tablerín que ponían ahí muy grande de madera, y yo de guaje, fue de mis primeros conocimientos, escuchar música en directa fue la banda municipal de Gijón. Pues, bueno, perdón, la banda, ¿cómo la llamamos? Música. La banda de música de Gijón. Exacto. Claro. ¿Y por qué dejó de ser municipal? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue exactamente? Porque no sé qué me contaron, que hubo un problema ahí, que había que hacer los funcionarios. Es lo que lo habló Guillermo, ¿no? Cuando estuvo aquí. No me acuerdo. Sí. Había un problema de tipo legal. La naturaleza jurídica que tenía la banda en un principio a lo que tiene ahora, no sé qué problema había ahí. O sea, hablando cuando la transición, ¿eh? O sea, que figura, claro, del año 78, por ahí, 76. Pues, lo que tenemos nosotros en la historia, en los archivos, sí, de la banda dejó de ser municipal, creo que después de la guerra. ¿Después de la guerra? Sí, después de la guerra civil. Y ya después, nunca más fue municipal, ya fue subvencionada como hasta hoy. No. Lo que pasa es que la gente confunde municipal porque es verdad que la banda de música depende únicamente del ayuntamiento, uh-huh, sino quién podría mantener una institución así, pero la banda de música es una entidad privada sin ánimo de lucro y que simplemente, como otras 100 o 200 o 300 subvenciones que existen en Gijón y que tiene una subvención importante, sí, porque, pues, claro, es como Radio Crash, lo mismo. Pues igual, lo exactamente mismo. Funcionar, exactamente. Hay que decir que funcionar casi funciona igual con una banda municipal, porque tocamos 50 conciertos, cierto, al año, de las bandas que más tocan en España. Sí. Y mejor, dilo. Hombre, por supuesto. Y más rápido. Y o sea que municipal, es como si fuéramos municipal, como bien dice Iván. Lo único que nos falta es la potencia económica que tiene una banda municipal. Bueno, pero eso se va a conseguir, ¿no? Creo que estáis en negociaciones ahí con el ayuntamiento. ¿Cómo va? ¿Habéis tenido alguna reunión ya con...? Pues no, de momento no. Con los municipios. No, esperamos que para la semana que viene ya tengamos la primera reunión. A ver ahora con la Navidad y todo eso, ¿no? Sí. Hemos tenido una reunión, ¿no?, con la alcaldesa, sí, ya, bueno, en la que hemos, sí, hablado, pero bueno, ahora falta un poco echar a andar un poco el tema de negociar un poco cómo vamos a hacer, etcétera, sí, cierto. Pero hay buena voluntad, hay ganas de hacer cosas, o sea que eso está bien. Por cierto, tenéis que decir el número, vuestro gran secreto, el número de lotería que siempre toca, ¿no? Creo que sabéis el número de la lotería, no, que va a tocar este año, ¿no? No lo sé, de memoria no lo sé, pero sé que es la banda, la lotería de la banda que siempre toca. Ah, casualmente. Bueno, pero ahí no se entra en competencia con Radio Crash, ¿no, Enrique? Exactamente, lo estaba pensando yo ahora, ¿eh? Pero bueno, es para todos. Por ser vosotros. Bueno, nos quedan unos minutos para escuchar alguna cocina más. Sí, bueno, yo de toda la retahíla que traía aquí, yo creo que podemos acabar con dos cosas, dos obras, dos grabaciones. Una, la primera que vamos a escuchar es una obra también de De Meij, el primer compositor que escuchamos, el primero de todos. Está compuesto el de Beethoven. De Beethoven, exacto, Johann De Meij, y que es composición original de él, pero está basada en temas sobre todo irlandeses, en música irlandesa, que porque es un compositor irlandés, entonces bueno, irlandés no, perdón, miento, es holandés. Sí, pero bueno, yo creo que nos habló Guille de este compositor, me parece. Sí, porque es muy conocido. Yo creo que sí. Muy conocido. Porque estuvo en Holanda, además, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Habló de él, sí. Pero bueno, esta obra que interpretamos hace, en el año 2016, hicimos un concierto en el Jovianos que para nosotros fue bastante importante y el que reunimos a mucha gente, más de 200 personas entre coros, etcétera, etcétera. Y en esta grabación escucharemos a la banda de música de Gijón interpretando At Kitty O'Shea's, el final, la parte final de la obra, que dura 20 minutos, esto dura 4 minutos más o menos. Y también podemos escuchar, si escuchamos bien, podemos podemos escuchar también al coro joven de Princesa de Asturias, uh-huh. al coro de Pola de Siero, que antes que hablamos que dirige Maite, uh-huh. al coro la polifónica gijonesa de aquí, el coro joven de Gijón, en el que está también Santi... Santi Novoa. Santi Novoa y Santi también. El de Fecora. El de Fecora. No me acuerdo el apellido ahora, ¿cómo es? No me acuerdo tampoco. Sí. Bueno, pues a todos uh-huh. ellos los podemos escuchar ahora en esta, vale, bueno, en esta versión. A ver si entra, ¿eh? Vamos para allá. Pues no me entra, amigo. No me entra. No sé qué pasa aquí. Voy a mirar. Voy a mirar aquí. A ver, más. Ha entrado en este programa. A ver. No estarás cogiendo la imagen, ¿eh? No. No está. Es que hay. En Windows duplica los archivos. A ver. Bueno, pues los silencios en la radio es lo peor que hay. O sea, que no contar un chiste, hacer lo que meto. Yo me sigo aquí diciendo algún chiste de bandas. ¿Conocéis alguno? Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber de bandas. De violas, ¿cómo no va a haber de bandas? No, bueno, mientras arreglamos este pequeño problema técnico, vamos a aprovechar que tenemos que hacerlo de todas formas para anunciar así un poquitín los próximos conciertos que va a haber en Gijón, aparte de los que ya hablamos al principio de temporada, de la OSPA y demás. Tenemos sigue la temporada de la Sociedad Filarmónica. Tenemos el próximo el día 13, miércoles 13, es un concierto muy interesante de África Inspira Occidente. Hay obras de músicas africanas y hay música de Ligeti, un concierto muy interesante, muy misceláneo. Y ahora tenemos un mini festival que además nos pidieron ellos personalmente que lo anunciáramos, que es en el Evaristo Valle. Ya hemos hablado de ellos aquí varias veces. Empezó el pasado sábado 1 de... ¿Fue 1, no? ¿El sábado, sí? No, sábado 2 de diciembre fue el primer concierto, que fue un cuarteto de cuerda. Y cada quedan otros tres conciertos, sábados 16, 23 y 30 de diciembre, respectivamente. Música de cámara, todo de primer nivel. Les invitamos a que vayan. Y bueno, por supuesto, os vamos a pedir también que nos anunciéis los próximos conciertos de la banda, porque a Navidades tendréis varios, me imagino, ¿no? Coméntanos un poco fechas y lugares para... Pues, Miguel, de conciertos, ahora tenemos el primero, creo que es en el Coto. Sí. El viernes 15. El 15. El 15. A las 8 de la tarde en el Coto. Exacto, en el centro municipal del Coto. 17 en San Nicolás de Bari, la iglesia del Coto también, cerca uh-huh. del Coto. A las 12:30. Y allí sigue el cura este, el que era el capellán del Sporting, sí, y todo aquello, sí. ¿No? Ahí, este es muy todos célebre. Los años tenemos que tocar este es muy célebre, Sporting. No, este le encanta, además la música, este hacía cosas ahí de coros y tal, ¿no? Sí, sí, exacto. Este es muy célebre, sí. Y el último concierto que daríamos sería el 23, en el Ateneo de la Calzada, a las 12 de la mañana, el sábado. Ajá. 23. Pues nada, allí estaremos. ¿Habéis encontrado esto ya? Sí, ya lo hemos encontrado, pues mira, y bueno, por ellos. Yo creo que estamos ya, tenemos que despedirnos porque ya viene nuestro compañero el siguiente programa, que siempre le hacemos la faena de hacerle tardar, y bueno, vamos a despedirnos. No pasa nada, los dejamos con música, no sin antes agradecer nuevamente a Iván y a Miguel, que hayan venido por aquí. Esperemos que no sea la última vez, cada vez que tengáis alguna novedad que contar, ya sabéis, tenéis aquí vuestra casa. Probablemente nos veamos también este verano en allí, Instrumentos en Ristre, en la Plaza del Marqués. Sería una maravilla. Y bueno, os deseamos que os toque la lotería, que la alcaldesa esté receptiva y bueno, que todas vuestras fantasías sexuales se vayan para adelante. Gracias a vosotros. Se cumpla. A vosotros por teneros aquí. A vosotros. Bueno, pues nos despedimos, como decía anteriormente, al principio del programa, esta querida banda de Gijón, la te dije de municipal, se me escapó, porque es la concepción más, yo creo que no se va a quitarme en la vida decirlo eso. Pero bueno, me despido a todos vosotros, nuestros oyentes, muchas gracias por estar aquí. Y ya sabéis, sed buenos, estáis en Crash Clásica, en Radio Crash 105.0 de la FM.